pues sí, a lo mejor sí, a diferencia de los hombres jóvenes, posiblemente, yo digo que es por educación, más que nada, pues la mujer dedica más tiempo a su arreglo. Desde el momento en el que vas a comprar una blusa, porque en ese momento te das cuenta de cuánto se tarda una mujer para escoger entre dos blusas y cuánto se tardaría un hombre.